¿Hay algún sondeo lo que tiene que ver con el hartazgo de gente? No, yo no tengo ningún sondeo, pero basta con ir y ver y conversar con la gente, con el pequeño comerciante, con el hotelero, con el médico, con el enfermero, con el paciente. Basta con conversar con el paciente para darse cuenta del hartazgo que hay. En relación al programa de que pretenden encabezar en la Defensoría, digo, los ejes de trabajo, ¿cuáles serían que están proyectando? ¿No? Mira, más, sobre todo tenemos puestos como cuatro patas, ¿no? Nos interesan mucho. La salud, la educación, el trabajo tan precario. Precarizado, ¿no? Es una de las grandes fallas de Carlos Paz y creo que necesitan un defensor, una defensora del pueblo, una defensoría que esté atenta a eso. A mí me duele muchísimo la temporada de Carlos Paz. Vivo en Carlos Paz desde el año 78. A mí me duele muchísimo. A mí me tocó buscar trabajos en la temporada, les tocó a mis hijos. Me duele muchísimo esa precarización, esa falta de respeto hacia el trabajador. Entonces creo que ese es un tema fundamental en Carlos Paz, ¿no? Estar como... Y bueno, y esto de empezar a cambiar el lenguaje en quienes hacen las cosas, ¿no? Tenemos que empezar a hacer con la gente, ¿no? No hay que quedarse con, vamos a trabajar para este partido. No, señor, vamos a trabajar para la gente. Nosotros vamos a trabajar con un importante equipo de abogados que va a atender a cada caso en particular y va a dar la respuesta específica, y son ellos los que opinan acerca de las jurisdicciones y pertinencias de los temas a tratar. Pero como bien dijo Gabriela, siempre vamos a dar una respuesta, no como la defensoría actual que está ausente. Nuestra distinción va a ser estar presente y dar respuestas oportunas y precisas en todos los casos. Tengo entendido, según lo que he leído de la Carta Orgánica, el defensor del pueblo tiene la obligación de dar respuestas, cosa que no hace ahora. Está obligado a dar, por sí o por no, dar respuestas sobre cada situación. O sea, no es que doy respuestas si quiero. Ahora pasa eso. Nosotros, por eso digo que nuestra gran plataforma es hacer cumplir lo que dice la Carta Orgánica, que debe ser defensor del pueblo. Lo que pasa es que está ninguneado, está bastardeado el puesto de la Defensoría del Pueblo, porque no se ha ejercido nunca, en definitiva. Ha pasado a ser un lugar donde solamente los políticos ocupan espacios de sus partidos o una oficina más del municipio, pero en realidad la Defensoría hasta ahora no se ha ejercido. Por eso la gente termina pensando que la Defensoría no sirve. Cosa que yo no creo, creo que se tiene sus limitaciones, lo dice clarito en la Carta Orgánica Municipal. Ahora, vamos hasta el límite donde tengamos permitido poder solucionar los problemas de la gente. Esa es nuestra idea. Planteaba la situación de los trabajadores en relación a la precarización laboral. Se han expresado en torno a la situación de los trabajadores que formaban parte de la COPI y hoy prestan el servicio de agua en el municipio. ¿Cuáles son sus preocupaciones y su inquietud en relación a esa situación? Mira, en ese sentido yo te voy a plantear hoy, que soy Gaby Colombres, candidata, te voy a plantear mi preocupación como ciudadana. Yo cuando llegué a Carlos Paz, para mí era una novedad. Yo venía de Cruz del Eje, para mí era una novedad que hubiera cooperativas, ¿no? Me encuentro con la cooperativa de agua y con muchos aciertos y desaciertos yo vi crecer exponencialmente esta cooperativa, ¿no? Y vi que tapaba baches que la ciudad tenía que el gobierno no daba respuestas. Los distintos gobiernos, ¿no? Yo he pasado por muchísimos, toda la democracia en Carlos Paz. Y de verdad, a mí me preocupa mucho. Me preocupa mucho enterarme de que los trabajadores hoy municipales del agua, en el caño que se rompió hace un par de días, estuvieron trabajando con machetes, que no tienen una ART, que no tienen una obra social, que no están formalizados. Entonces digo, más allá de todo el horror que eso significa, ¿no? Porque son trabajadores que ya de por sí tienen un riesgo haciendo el trabajo que hacen. No están en una computadora, están en la calle, están trabajando con herramientas, están en situaciones... Más allá de eso, digo, hasta me avergüenza que un gobierno tenga informalizados empleados, porque somos los referentes cuando somos gobierno. No debería haber ni un solo empleado precarizado. Entonces, a mí me preocupa como ciudadana, porque digo, más allá del dolor que me significa las 350 familias o 300 familias que tiene la COPI, estos 83 trabajadores fueron tomados sin considerar nada. O sea, una vez que fueron tomados, tienen que salir a trabajar, no tienen ropa, no tienen insumos, no tienen un plan. Digo, hubo tanto tiempo y había tanto deseo de tomar eso. A ver, ¿por qué no hay un plan? Entonces, de verdad, eso va a ser uno de nuestras mayores preocupaciones y todo lo que podamos de verdad hacer, pero no solo por los trabajadores de la COPI, por todo aquel trabajador que sienta que no está encontrando las respuestas ahí donde se las tiene que dar, nosotros queremos estar ahí. Si nosotros queremos estar ahí. Sí, yo esta mañana estuve, ahí en el galpón, en la calle Brasil, estuve esta mañana. No llegué muy temprano, no llegué a las 7 de la mañana, pero llegué a las 8 y media. Ya no estaba María ya. Yo esta mañana estuve. Y aparte de eso, conozco lo que es el trabajo precario, porque lo padecí y lo sufrí. Yo soy uno de los despedidos del hospital. Un trabajo precario. Es más, tengo 66 años. Y cuando empezó la pandemia, yo firmé un papel, a pesar de que tengo 66 años y soy diabético tipo 2, firmé un papel donde yo me hacía cargo de lo que pudiera pasar. Quienes aquellos no firmaron ese papel, yo lo firmé porque yo quería seguir trabajando, no me he dado cuenta. No especulé con nada en ese momento, pero aquellos que no firmaron ese papel, automáticamente no les renovaron el contrato. Eufemismo, renovación del contrato, fueron echados. Y después yo, porque dije un par de, según Busurro, barbaridades, que fue decir que el intendente nos despreciaba y desprecia la salud pública, entonces me echaron a mí. Esas fueron mis barbaridades. ¿Cómo me contestó? Echándome. Ratificó lo que yo decía. Nos despreciaba y despreciaba la salud pública. Hasta ese punto llegamos. Las elecciones a la Defensoría del Pueblo se caracterizan por tener muy poca participación en general en las últimas, las únicas dos que hubo. ¿Consideran que la ciudadanía conoce la herramienta, conoce el fin que cumple la Defensoría y qué expectativas tienen para esta elección teniendo en cuenta el contexto de la pandemia y el corto tiempo que... Mira, de verdad que es una de las cuestiones que más me llamó la atención cuando empecé a trabajar en esto. Hasta yo era una de las que pensaba que no era obligatoria. Yo voto siempre, nunca averiguo si es obligatorio o no. Hay que ir a votar, voto. Siento que es un orgullo la democracia. Nos costó tanto ganarla que no desprecio una sola oportunidad para... Entonces, pero realmente creía que no era obligatoria. Es obligatoria, pero entiendo. Este fin de semana escuché cosas que dije, wow, ¿para qué Carlos Paz no necesita defensor del pueblo? Carlos Paz está despreciando plata que se podría gastar en otras cosas y cubrir otras necesidades. Claro, con la historia que tiene nuestra defensoría, claramente el ciudadano y la ciudadana están teniendo esa imagen de una defensoría. Yo creo que Carlos Paz sí la necesita, pero la necesita al servicio de la gente, la necesita con compromiso, la necesita con ganas de hacer y de resolver. A mí me encantaría, y puede sonar hasta soñador, ¿no? Pero digo, veo el Palacio Municipal y digo, si a nosotros nos toca estar en este lugar de la Defensoría, yo quiero trabajar con esa gente. Yo quiero que el intendente de nuestra ciudad esté tan preocupado como nosotros cuando le llevemos los problemas y quiera las mismas soluciones, porque tenemos la misma gente. Vamos a tener los mismos vecinos con los mismos problemas, nos tiene que importar igual. Entonces, por eso digo, no se trata de una oposición, de estar a favor de la oposición, de estar a favor del gobierno. La Defensoría tiene que estar a favor solamente de la gente. Y de una vez por todas, Carlos Paz tiene que tener una defensoría a la altura de los ciudadanos y ciudadanas de esta villa. Sí, también la firmeza, porque si no sería todo muy utópico, ¿no? Que vayamos al palacio. No, entendamos que si nosotros vamos a hacer, si vamos a hacer un reclamo al municipio, porque el municipio no está cumpliendo con lo que tiene que hacer. Entonces, evidentemente va a haber intereses contrapuestos. Vamos a tener la firmeza suficiente para enfrentar cualquiera sea el problema de cualquier servicio, no solo al municipio, sino cualquier servicio que esté a nuestro alcance la solución, vamos a tener la firmeza suficiente como para ponernos al frente de cada problema. Entendiendo esto, de que a veces defender otros intereses implica, bueno, tener visiones y propósitos distintos con quien estemos en ese momento o la gente esté en conflicto o insatisfecha.